los ejercicios espirituales de San Ignacio tienen algo, como decía ayer, intercalan, ¿no?, meditaciones del Evangelio con, de pasajes del Evangelio, con algunas meditaciones muy propias ignacianas, muy suyas, que han marcado la historia de la espiritualidad. Y la primera de ellas es la que se llama Principio y Fundamento. Principio y Fundamento, con la que él introduce los ejercicios espirituales. Entonces, bueno, pues algunas reflexiones al respecto. En esta hojita he hecho un esquema y también hay unos textos bíblicos que yo creo que nos pueden ayudar para la meditación posterior. Principio y Fundamento. San Ignacio tiene su lenguaje, como es obvio, y algunas de las cosas que, de los términos que él utiliza, muy caballerescos, muy de la Edad Media, pues igual nos resultan más lejanos, y hay que igual también contextualizarlos y explicarlos. Pero la verdad es que el término principio y fundamento no ha cambiado, yo creo que ya no ha perdido actualidad ninguna, porque precisamente nuestra cultura, muy refractaria, muy contraria a las certezas, a vivir quizás a una opción que es, digamos, una opción. Estuvimos hace poco un grupo de obispos en Glasgow, que era un encuentro europeo de obispos responsables de temas de medios de comunicación, etcétera, ¿no? Y en el contexto de esa visita, pues por la mañana nos recibieron en la sede de la BBC, ahí en la televisión, pues que es una televisión que tiene pues mucho prestigio a nivel internacional, ¿no? La sede de la BBC, estaba el director de la BBC explicando un poco pues como qué principios, no técnicamente, sino un poco los principios que inspiran la televisión, ¿no? Y ahí nos quedamos perplejos cuando el director de la BBC nos dijo allí, ¿no?, éramos unos 50 obispos, o sea, que ellos habían hecho una opción por la posverdad. Madre mía, nos dijo eso, ¿no? Que la BBC había optado por la posverdad, superando, ¿no?, la búsqueda de la verdad. Ya estamos en la etapa posterior a la verdad. Joder, tremendo, ¿no? Y luego, al mismo tiempo, nos presentaron pues, unos proyectos solidarios que tenía la televisión, que la verdad es que eran maravillosos, de solidarios para recoger fondos para los niños que no, pues, que tienen enfermedades raras y que difícilmente pueden ser atendidos por la medicina tradicional y que entonces necesitan un tipo de solidaridad, ¿no?, pues, extra, ¿no?, para poder ser atendidos. Y entonces la televisión, esa era su apuesta, ¿no? Y me acuerdo que le dije yo al director de la revista, le dije, es difícil amar si no es verdad. Le dije, claro, usted hace una opción pues, por la caridad, ¿no?, pero para poder amar tiene que ser la verdad. Si no fuese verdad, usted no podría amar a estos niños, porque son verdades, aman, ¿eh? Entonces, es curioso, estamos en la sociedad de la posverdad, ¿no?, en una cultura líquida en la que los valores no están firmemente afianzados, no están sostenidos, todo está en virtud de lo que en ese momento sea bien visto, sea políticamente correcto, no sea políticamente correcto. Es como no tener suelo firme sobre el que pisar, ¿no? Bueno, por eso me parece que el título de la meditación, Principio y Fundamento, tiene una gran actualidad. ¿Por qué? Puesto en primer lugar, porque el tema de la clave de sentido es fundamental. Yo creo que la mayor pobreza que puede existir es la pobreza de la falta de sentido, de no entender, o sea, de no saber ni el porqué ni el para qué de esta vida. Y además, eso es un motivo de muchísimo sufrimiento. Hay mucha gente que sufre porque no ha encontrado el sentido de la vida. Y se le hace insufrible un día, otro día, una existencia rodina ligada pues a unos horarios, a un tener que hacer cosas, pues porque sí, porque me toca, porque en el horario está puesto esto, pero yo no le encuentro sentido a la rutina de la vida. Hay mucha gente que sufre por ello. El vacío existencial es el motivo principal de sufrimiento en nuestros días. Lo que pasa es que no siempre está detectado, conceptualizado, que es el vacío existencial el que me hace sufrir. Realmente la gente piensa que sufre por cositas, ya, pero detrás de esas cositas está su vacío existencial. Dice esta famosa frase de Aristóteles: no hay viento favorable para los barcos que desconocen su destino. Claro, uno está siempre sufriendo por cositas, no, pero las cositas, el asunto no está ahí, es que este viento viene por aquí, no, si el problema está en que tú no tienes un destino. Entonces, como tú no tienes un rumbo, todo te hace sufrir. Si tú tuvieses un rumbo, que el viento sople aquí, que allá, no pasaría nada, porque tu rumbo es este y todo lo relativizarías. Pero tú no aguantas nada, todo te hace sufrir, tienes una hipersensibilidad, porque en el fondo, cuando alguien no tiene un rumbo, todo lo que ocurre a su alrededor, pues le resulta insufrible. No hay viento favorable para los barcos que desconocen su destino. Entonces, es una gran pobreza la falta de sentido. Es un regalo el que tengamos fe y el que la fe alumbre el sentido de nuestra vida. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz de mi sendero. Es una... Chesterton, que sabéis que yo le cito mucho, que es un hombre pues, muy provocador. Esto es curioso, porque parece que los males que tenemos hoy en día han debido de existir siempre, porque él muchos, pues casi, ¿no? Pues eso, 70 años antes está más o menos enfrentándose al mismo relativismo que nos enfrentamos en nuestros días, ¿no? Y dice, hay una cosa todavía más absurda, si cabe, que matar a un hombre por sus ideas. Decir que las ideas o que los ideales no importan. Mira, tan malo es el fundamentalismo como el relativismo, ¿sabes? En el fondo el relativismo es una especie de fundamentalismo, es decir, no importan los ideales, ¿no? Tan absurdo es eso como no respetar a una persona porque no tenga tus mismos ideales. Por eso principio y fundamento es como partir de decir qué sentido tiene esta vida, qué sentido tiene la vida, ¿no? Si no tenemos eso firmemente afianzado, el resto de las cosas estará mal, ¿no? La Torre de Pisa, uno ve su inclinación, la ve en la medida que se va levantando, pero en los primeros centímetros es imposible detectar que la torre está inclinada. Lo ves según va subiendo, ¿no? Así ocurre a veces en nuestra vida, que en un primer momento uno puede no percibir que la cosa no está bien puesta, pero es muy importante que el cimiento esté bien puesto, porque si no, si tú no has buscado la clave de sentido de tu existencia, si tú no eres consciente de que tú vienes del amor de Dios y que el amor de Dios es el origen y la meta de tu vida, pues aunque al principio pues uno pueda seguir con el día a día de su existencia, poco a poco se va a ir torciendo la torre y al final uno dice que eso es como se mantiene en pie, es imposible que se mantiene en pie y se va a terminar cayendo, ¿eh? Porque el principio y fundamento no está bien puesto. ¿Cuál es el fin de nuestra existencia? ¿Para qué? El hombre es creado, dice San Ignacio, para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor y así salvar su alma. Alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor y así salvar su alma, dicho con su lenguaje. Creados para gloria de Dios. ¿Cómo entender eso de alabar, hacer reverencia y servir? Tal vez eso quizás necesite una explicación, porque nuestra cultura muy antropocéntrica, claro, San Ignacio tenía una cultura muy teocéntrica, Dios es el centro. Y entonces yo como en su espíritu militar, servimos a nuestro rey, servimos a Dios. ¿Qué ocurre? Que nosotros, aquí ha habido un giro antropológico en el que se ha puesto al hombre en el centro de la cosmovisión, y entonces esto de alabar, hacer reverencia y servir a Dios, ¿sabes? Pues dice uno, pero hombre, a ver, entonces yo quién soy yo, ¿no? ¿Yo quién soy? Creo que ya os he contado... os he contado en alguna ocasión aquella anécdota que a mí me marcó mucho, me hizo entender la importancia de que tenemos que fundamentar bien las cosas. Estaba yo en Zumárraga, en la parroquia de Zumárraga, con un grupo de chicos explicándoles los mandamientos de la ley de Dios y explicándoles el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser, va un chaval y me dice, pero qué egoísta, ¿no? Toca él, ¿no? Toca él. Y dice, madre mía. Y dice, pero vaya salida torera, tú. Una salida torera que a mí no se me hubiese ni ocurrido en mi universo horizonte, vamos, ¿no? Y claro, y me digo, claro, a ver, es que aquí no podemos dar por supuesto nada. Aquí tenemos que poner el ABC de las cosas, vamos a tener que empezar construyendo desde abajo, ¿no? Porque este chaval no tiene sentido de la trascendencia. Este chaval no tiene sentido de la trascendencia, ¿no? Él se piensa que es el centro del mundo. Entonces, él no es consciente de que es creado y que podía no existir y que su existencia es un regalo de amor. Y que lo lógico sería no existir. Y que si existe, solo porque Dios pues le ha elegido, le ha amado, claro, yo en la primera reacción dije, le doy dos tortas, ¿no? Pero luego dije, a ver, quieto, para, ten paciencia con él, a ver, tú explícale las cosas una por una, porque es que vamos a ver, ¿no? Porque es así, es así. Entonces el principio y fundamento es básico, ¿no? ¿Cómo entender eso de alabar, hacer reverencia y servir? La realización del hombre coincide con la voluntad de Dios, es decir, la felicidad del hombre coincide con la gloria de Dios. Es que para ser feliz, lo que yo veo a los chavales un poco para intentar un poco así, pues, humorísticamente también criticarles esa cosmovisión tan yo, ¿no? Le solía decir, te voy a darles el pelo. ¿Tú te sientes realizado? ¿Qué? ¿Te sientes realizado? Porque aquí lo importante es que yo me sienta realizado. Como si yo fuese el centro del mundo y hubiese que estarnos continuamente preguntando, ¿te sientes realizado? ¿Te sientes realizado? Es que mi realización, paradójicamente, la consigo cuando me olvido de mí mismo un rato, Si me olvido de mí mismo un rato y me dedico a dar gloria a Dios y a servir al prójimo, es justamente cuando me siento realizado. Pero como cuando uno tenga como meta de su vida, yo, la meta de mi vida es realizarme, paradójicamente es cuando no lo consigues. Cuando hacemos una visión antropocéntrica en la que el hombre es el centro de todo y todo el rato mirándonos a nosotros mismos, mal asunto. Mal asunto. El hombre ha sido creado para dar gloria a Dios, para servir y para entregándose al prójimo. Y así es como se realiza, y así es como llega a su felicidad. San Ireneo, en el siglo II, fijaros, en el siglo II, tiene esta famosa frase: la gloria de Dios es el hombre viviente, y la vida del hombre es ver a Dios. Es decir, Dios no busca su gloria, ya la tiene. Es que la expresión, el hombre ha sido creado para dar gloria a Dios, es como si Dios no tuviese gloria, y dice, a ver, dame gloria. A ver, si tú a Dios no puedes añadirle gloria, hay que entender el concepto, ¿no? Lo que busca, Dios lo que busca es la gloria del hombre, y esa gloria es el regalo de Dios para el hombre. Dios es glorificado en el sentido de que la debilidad de nuestra carne se ha manifestado a la perfección de su sabiduría y su poder. La gloria de Dios coincide con la felicidad del hombre. Esto no es tan difícil de entender, porque la imagen más próxima que tenemos para entender cuál es la relación de Dios con nosotros es ver lo que pasa en la familia. ¿Cuál es la gloria de un padre, de un buen padre? ¿Cuál es la gloria de un buen padre? Pues que su hijo sea feliz, y que su hijo sea maduro, y que su hijo busque el bien, o sea, que su hijo sea santo. La gloria de un buen padre es que su hijo sea santo. A veces ocurre que cuando un padre no es santo, la gloria es otra cosa, porque yo quería que mi hijo fuese ingeniero, y resulta que ha dejado la carrera en segundo, y delante de mis amigos me ha quedado humillado, y entonces eso sí que es tu gloria. Entonces me siento decepcionado por mi hijo, porque fíjate, con todo lo que me sacrifico por él, me ha dejado la carrera en segundo. Me da vergüenza que los amigos me pregunten, ¿qué es de tu hijo? Me da vergüenza que no, porque, joder, ese es un mal padre, que busca su gloria propia y no la de su hijo. Pero un padre santo, en el fondo, lo que él quiere para su hijo nos ayuda a entender lo que es la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? por nuestra santidad, que seamos felices, que seamos santos. La gloria de Dios coincide con la felicidad del hombre. En conclusión, el hombre ha sido creado para la comunión de vida y amistad con Dios. Estamos llamados a la intimidad con Dios. Hemos sido creados para ser íntimos de Dios. Un texto clave, ¿no? Que ahí os invito a que lo leáis, Juan 15:15. Dice, a vosotros ya no os llamo siervos, a vosotros os llamo amigos, porque a un siervo no se le cuentan los planes. A un siervo no se le dice lo que me preocupa, ¿no? A un siervo le dice, tú haces esto, y punto. Tú no tienes por qué saber lo que pasa dentro de mí. Un siervo va a obedecer. Pero a un amigo sí se le dice, mira, tengo esta preocupación. No sé exactamente, jo, cómo podríamos acertar. Yo creo que vamos a ir por aquí. O sea, a un amigo no solo se le piden cosas, sino se le hace copartícipe de lo que le preocupa al otro, ¿no? Vamos. Esa es la imagen que Jesús utiliza con nosotros, ¿no? Os llamo amigos, o sea, estamos llamados a participar de la intimidad de Dios, a ser introducidos en su familia, ¿no? Que es la vida eterna, es participar de la vida intratrinitaria en el cielo. Tener claro que este es el fin de la existencia, a mí me parece que esto a uno le da una perspectiva que le permite acometer las circunstancias de la vida de una manera muy distinta. Por ejemplo, cómo sobrellevar los momentos de aburrimiento en la vida, ¿no? Pues es muy distinto cuando uno entiende que mi horizonte pues es la unión con Dios, la intimidad con Dios, la relación con Él, a no entenderlo. Es que si no el aburrimiento en la vida, la falta de norte en la vida, es que acaba contigo. No digamos nada a los reveses y las cruces. La única manera, ¿no?, de poder relativizar las cruces, de poder encajarlas, de poder vivirlas de una manera que no acaben conmigo, es entender que todas ellas también son capaces de integrarse en esa vocación que yo tengo a la eternidad. Por eso, aunque San Ignacio utilice, ¿no?, pues un lenguaje suyo militar, medieval, dice alabar, reverenciar, servir, salvar el alma, pues yo creo que hay que entender esas expresiones, que son un poco como el ABC, el ABC del cristianismo: alabar, reverenciar, servir, salvar el alma. Alabar, vamos a intentar cada una de ellas explicarlas. Alabar. ¿Qué es alabar? La oración de alabanza. Fijaros bien que la oración de alabanza tenemos que ser largamente educados para hacer oración de alabanza, ¿eh? Porque, a ver, vamos a ser sinceros, lo que nos sale espontáneamente es la oración de petición. Eso está claro. Uno nace sabiendo pedir. Uno nace así. Esto es una cosa que no se enseña ni en la escuela. Es algo genético, ¿sabes? Es algo genético. Está en tu ADN. Ahora, lo de la alabanza, madre mía, eso sí que no está en tu ADN, ¿eh? Eso es donde el Espíritu Santo. La oración de alabanza, en el fondo, implica un descubrimiento de la gracia. Sin haber tenido el impacto de la gracia, no brota de ti. No arranca la oración de alabanza. La alabanza es compartir la alegría de la vida de Dios. Compartir la alegría de la vida de Dios. Es decir, qué bueno es que Dios exista, pero qué impresionante, pero qué maravilloso, ¿no? O sea, no cansarse de sentirse impactado por la gracia de Dios, por la maravilla de Dios. Ahí os he puesto, para que lo busquéis, un texto del segundo libro de Samuel, en el que se narra pues cómo, cuando el arca de la alianza llega, ¿no?, a la casa de Israel, David está bailando, David se viste de lino, de roqueta, y baila, y y él no tiene sentido del ridículo, ¿sabes? Y la hija de Saúl le desprecia, también está haciendo aquí el bufón, el monigote, y se ríe de él porque le parece ridículo que una persona pues esté allí de esa guisa, cantando y bailando. No entiende la hija de Saúl que a David le importa un rábano, que otros puedan percibir como que está haciendo el ridículo. Él necesita alabar. Necesita alabar porque el arca de la alianza significa la proximidad de Yahvé con ellos. Y alaba a Dios, ¿no? Compartir la alegría de la vida de Dios. Segundo lugar, reverenciar. Conciencia de indignidad. De indignidad. La intimidad de Dios con Dios no es un derecho. No es un derecho. Es un don inmerecido. Con lo cual, digamos, suele un signo de que uno tiene conciencia de que qué impresionante, ¿no?, es que Dios me haya llamado a su intimidad. Qué impresionante es que yo haya sido creado por amor y para compartir la intimidad de Dios. Y Dios no tenía ninguna necesidad de haberlo hecho, no estaba obligado a hacerlo, lo ha hecho por la sobreabundancia de su amor. Una conciencia, o sea, un signo de que eso está bien entendido, es la conciencia del Señor, yo no soy digno. Señor, yo no soy digno. Si en nosotros no existe, no existe una actitud de profunda conciencia de indignidad, es que no hemos tenido conciencia de la gracia. Por eso fijaros, a veces puede ocurrir que alguien dé más gloria a Dios. Dé más gloria a Dios. Por ejemplo, no comulgando que comulgando. ¿Por qué? Pues porque tiene una conciencia de indignidad y en ese momento él, siendo consciente de ella, enfatizándola, puede dar más gloria a Dios. Lógicamente, queremos que el estado de nuestra alma sea el de poder recibirle, comulgar, etc. Pero quiere decir que a veces el reconocimiento de la indignidad es una manera de alabar y dar gloria a Dios. Y de esto a veces nos olvidamos. Ese texto que he puesto ahí en Mateo 22, versículo del 8 al 4, hace referencia a ese pasaje evangélico en el que el Señor dijo: sal, ¿no?, a los cruces de los caminos y manda entrar a todo el mundo al banquete, ¿no? Entonces, fíjate, mandan entrar a todo el mundo al banquete y se supone que entra todo el mundo, ¿no? Pues entra todo el mundo, pues todo el mundo, pero lo que llama la atención, cuando se ha hecho una invitación tan, digamos, gratuita, sin poner ningún tipo de tope a quién entra en el banquete, que luego se diga: oye, ¿tú cómo has entrado aquí sin estar vestido con el traje de fiesta? ¿Tú cómo has hecho eso? O sea, es decir, que aunque los dones de Dios son gratuitos, no son baratos, que a veces nosotros confundimos lo gratuito y lo barato. O sea, gratuito hace referencia a que es un don de Dios que solo tiene su razón de ser en el amor de Dios, ¿no? Pero barato, para nosotros ser una cosa barata implica otra cosa, ¿no? Implica que por mi parte no requiere nada, esto es barato, ¿no? Es gratuito, pero en el fondo me lo pide todo. Porque es gratuito. Bueno, os invito también es decir, ante Dios, alabanza por su amor, conciencia de indignidad. Servir, es decir, servir, consecuencia de lo anterior. El amor, esta es una frase de San Ignacio, el amor se muestra más en las obras que en las palabras. ¿Cómo le agradeceré al Señor todo el bien que me ha hecho? A ver, si esto es así, si la vida, o sea, si todo es un regalo suyo, ¿qué haré yo para mostrarle a Dios mi agradecimiento? Pues mira, coge la escoba y ponte a barrer. Explico. O sea, esto es un poco lo que viene a decir aquí San Ignacio: servir. Que la mejor manera, entiendes, de mostrarle su amor, por supuesto, es alabarle, bendecirle, pero servir. servir buscando siempre el último puesto, o sea, con sentido de agradecimiento. Lo de San Martín de Porres, sabéis que es una vida impresionante. La vida de San Martín de Porres, que él lo que quería era, pues eso, servir. Y tiene ese arranque, ¿no? Que cuando ve que se entera que están en el convento, el prior de los dominicos, se entera que están sin dinero y que andan mal para pagar sus deudas, tiene, fíjate tú, se le ocurre al hombre, como él era negro, se le ocurre ir al del prior y decirle: me he enterado que andamos mal de dinero, ¿por qué no me vende usted como esclavo? Tú imagínate que el prior le venga a decir un hermano lego dominico: véndame como esclavo, si yo así sí serviría un poco para la comunidad, ¿no? Bueno, esa actitud de servir, de coger el último puesto, de pelearse por el último puesto, ¿no? Pues es un signo de que uno se siente agradecido. Porque cuando uno se siente agradecido, lo que quiere es expresarlo de alguna manera. ¿Y cómo lo vamos sirviendo? Y fijaros una cosa, con respecto a esto. A veces lo de servir, cuando es uno, el que, como San Martín de Porres, dice: me vendes como esclavo, no sé, puede tener también el, no sé, una especie de satisfacción interior de que tú te has ofrecido como esclavo, pero a veces lo de servir, el máximo servicio es el aceptar, no el elegir tú, sino el aceptar. Imagínate que el asunto está no en que tú te puedes ofrecer para ser esclavo, sino que tienes que aceptar que otro lo haya elegido por ti. Y la cosa es distinta. Es decir, que el mayor servicio a veces también está en aceptar. En aceptar demasiadas determinadas cosas en tu vida que tú igual no hubieses elegido, pero tú le dices al Señor: lo acepto. Lo acepto. La aceptación en nuestra vida de determinadas cosas, pues que a mí me gustaría ser más de otra manera y me cuesta aceptarme tal y como soy. Y el servicio a Dios tiene que partir también de la aceptación de nuestros límites o enfermedades o qué te vas a ver, ¿no? Alabar, reverenciar, servir, en cuarto lugar, salvar su alma. La verdadera religiosidad tiene que huir de dos errores: ni valorar a Dios solo por el provecho propio, o sea, de que yo lo que quiero es, o sea, es decir, a veces puede uno plantearse, ¿no?, plantearse la salvación, yo lo que quiero es salvarme yo, como una escatología, digamos, de tipo individualista, mi salvación, lo mío, lo que se hunde el resto del mundo, ¿no? Y, en el fondo, estoy casi sirviéndome de Dios para lo mío. Lo contrario de esa famosa oración: no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve. Esta oración enfatiza lo contrario, lo tenéis en el folleto, ¿no? Enfatiza que a mí me mueve el amor de Dios. Ahora, tampoco caigamos en lo contrario. La verdadera autoestima prioriza la salvación eterna, las dos cosas, ¿no? Luego se necesita el salvar nuestra alma es una prioridad de nuestra vida, pero entendiendo ello que es un regalo del amor de Dios, es decir, lo recibo como impresionado por el don de Dios que nos lo regala. Ahí se puso también ese texto de Marcos 8, 34, hablando de qué te sirve ganar el mundo entero si pierdes tu vida. San Ignacio de Loyola también se hace esta pregunta. A ver, principio y fundamento: ¿de qué te sirve ganar el mundo entero? Sí, la frase que Ignacio le dijo a Francisco Javier y que le hizo entender que estaba teniendo un planteamiento de vida en el que en su horizonte las cosas no estaban bien planteadas. ¿A ti qué te sirve la gloria humana si estás fracasando? ¿A qué te sirve? Y ahora, cuando han sido las elecciones en Estados Unidos, ¿no? Pero fíjate tú, todo el mundo mirando a Estados Unidos, ¿no? Que a ver si gana Clinton o si gana Trump, ¿no? Viendo ese lío, esa disputa, ¿no? A mí lo que se me ocurrió aquella noche es decirle, cuando la Clinton perdió y cuando, ¿no?, después hemos sabido que tuvo ahí una crisis esa noche, que no se atrevió ni a salir en público, ¿no? Si hubiese tenido a San Ignacio, lo suyo, que le hubiese dicho, ¿de qué te sirve ganar el mundo entero si pierdes tu vida? Tú imagínate, ¿no?, que hubiese entendido en ese momento, ¿sabes? ¿A ti de qué te sirve ganar el mundo entero si pierdes tu alma? Y lo mismo se le puede decir a otros, por supuesto. Esa frase es determinante para poner las cosas en su sitio. ¿De qué te sirve todo esto? ¿Cómo proceder para alcanzar la meta? En esta meditación del principio y fundamento. Otra expresión ignaciana. Determinada determinación. Es una expresión también de Santa Teresa de Jesús. De Santa Teresa de Jesús, la determinada determinación. Querer de verdad. O sea, pedirle a Dios que nuestro querer sea auténtico. Yo quiero esto, ¿no? O sea, a veces uno tiene que purificar su querer, purificarlo. Hoy os he puesto esta expresión, para poder querer hay que amar. ¿Qué significa, se refiere eso? Pues que para que tengamos una voluntad, porque a veces yo quiero pero no quiero, o sea, es decir, quiero pero mi voluntad no está determinada, quiero a medias. No, para que mi voluntad sea firme tengo que amar. Si no amo, no me determino, no me determino. O sea, a veces nos pensamos que el problema de nuestra vida espiritual es que tengo una voluntad un poco débil. Yo de fe ando bien, pero el problema está en la voluntad. Seguro que muchos de los que están aquí pensarían, sí, yo afirmaría eso. Yo creo que sí, yo de fe creo que tengo fe. El problema es que la voluntad la tengo muy débil. Bueno, igual resulta que si tuvieses más amor, la voluntad sería más fuerte. O sea, el problema a veces de que nuestro querer sea tan débil es que nuestra fe no es suficientemente penetrante, no es una fe que mueva nuestra vida. Si conocieses el don de Dios, porque hay personas que se piensan que no tienen voluntad y luego, sin embargo, por la vanidad, anda que sí tienen voluntad, que es una sorpresa, ¿no? Que te guste mucho hacer ayuno, pero sin embargo, pues por ponerme el bikini ya no veas tú lo que hago, ¿no? Entonces dices, no, si no es un problema de falta de voluntad, lo que es un problema es de amor, que por tu vanidad haces cosas que no haces por el amor de Dios. Luego el problema no estaba en la voluntad, estaba en otro sitio. Bueno, por eso creo que hay que cuidar nuestra determinada determinación, hay que cuidar qué es lo que amo y ponerlo en presencia de Dios para que lo purifique, para que yo ame la gloria de Dios y no ame otras cosas, ¿no? Segundo, santa indiferencia para discernir la voluntad de Dios. Ayer por la noche ya hablamos de esto. Un corazón libre, porque si mi corazón está lleno de apegos, mi amor a Dios va a ser muy deficiente. ¿Y esto cómo se hace? Pues mira, yo os propongo que terminéis la meditación leyendo este último texto, ¿no?, de Marcos 10, 46, 52. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Intentaban quitarlo de en medio, pero cállate, ya no seas pesado, estás estorbando. Y el otro seguía gritando como mendigo de la gracia, ¿no? Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. O sea, también hay que pedirlo. Hay que pedir más fe, hay que pedir más esperanza, hay que pedir más amor. Pedir las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. El Señor sabrá, ¿no?, dentro de las peticiones que todos le formulamos, pues igual hay una desproporción tremenda entre, y el Señor dirá, qué pocas veces me piden fe, esperanza y caridad, y cuántas veces me piden cositas, ¿sabes? Yo creo que el Señor estará impresionado por eso. Estamos en época de exámenes, está lleno de velas, ¿no?, la cosa, pero qué pocas velas se pondrán en las ermitas pidiendo fe, esperanza y caridad. Qué pocas velas. Yo lo recuerdo estar en Zumarra, allí en la ermita de la Antigua, solía tener momentos claves. Solía tener momentos claves en los que tú ya sabías que cuando iban él y todas las abuelas a poner las velas, porque sus nietos están de exámenes, ¿sabes? Bien, bueno, sí, me parece muy bien, y al Señor también le parece muy bien. Pero verdaderamente tenemos que ser mendigos de la gracia, pidiendo que nuestra voluntad priorice el ABC, el buscar la gloria de Dios, el tener el principio y fundamento bien entramado en nuestra vida, que nuestra meta sea Dios, ¿no? Y que nada nos disipe, ¿no?, de ese camino. Por eso, ¿no?, hagamos con decisión esta meditación de principio y fundamento.